Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a esta nueva edición, una edición de día feriado del Ombelico del Mundo, el programa de noticias y análisis internacional de esta queridísima radio alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Un 20 de junio en el día de hoy que nos agarra, bueno, con un panorama completamente distinto del que teníamos la semana pasada cuando cerramos el programa. Yo venía pensando eso mientras venía para acá y recordaba más o menos lo que estuvimos haciendo el miércoles pasado, ¿no? Y decía, bueno, justo me acordaba también de una frase de una periodista de la que estuvimos hablando hasta recién fuera del aire, Cecilia González, la periodista mexicana radicada aquí en la República Argentina, que ha trabajado mucho sobre el narcotráfico, que hace unos meses decía, el ser periodista en Argentina es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. No descansás nunca. No hay un momento en el cual descansás. Y si vos lo pensás, la semana pasada estábamos en una Argentina donde teníamos dos ministros diferentes, uno de Hacienda, uno de Finanzas. Un presidente del Banco Central diferente. Exacto. A donde no teníamos la media sanción a la ley que legaliza el aborto, todavía no había arrancado Argentina el Mundial, es decir, desde la semana pasada hasta hoy, la verdad que hubo de todo, y además teníamos 4 pesos menos por dólar. La verdad que ha sucedido un poco de todo. Nosotros nos encargamos principalmente de lo que tiene que ver con lo internacional, que también se movió muchísimo durante la última semana, y obviamente no podemos hacer otra cosa que arrancar presentando el equipo del día de la fecha, y arrancamos por la voz que estuvieron escuchando recién, que es la del señor Francisco Castaño. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente. Vamos a estar charlando y contando un poco de una noticia especial. En la madrugada de hoy falleció Dante Caputo, una persona que fue canciller durante el gobierno de Alfonsín, durante la mayor parte del gobierno de Alfonsín. La verdad que fue un gran funcionario que ejerció como canciller en un momento histórico particular, tanto a nivel nacional como mundial, y que dio sobradas muestras de ejemplo para un canciller en Argentina. Vamos a estar charlando un poco de quién fue Caputo y sobre la política exterior que implementó a través de su ministerio en el gobierno de Alfonsín. Y también vamos a estar charlando un poco de lo que fue la 52ª cumbre de presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraguay este fin de semana y que, bueno, que nucleó a los principales presidentes y vicepresidentes de los estados parte de del Mercosur y los estados asociados también. Vamos a estar charlando un poco de eso y qué es lo que dejó esta cumbre. El señor Lucio Garriga Olmo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes, un placer estar en un nuevo programa y una semana, como venimos diciendo, la geopolítica internacional no se detiene. Entre las cosas que cambiaron, cambió el presidente colombiano. Mm-hmm. Entre otras cosas. O cambiará a partir del próximo 7 de agosto. Iván mm-hmm. Duque, el delfín del ex presidente Álvaro Uribe, ganó las elecciones en Colombia y habrá nuevo presidente en un país que está marcado por un proceso de paz que no se sabe qué va a ocurrir. Y para el próximo programa, seguramente vamos a tener un nuevo presidente electo en Turquía. Ajá. O la reelección de uno. Que es lo más probable, creo. Que es lo más probable, así es. Hay un dicho en Turquía que dice, para las elecciones del domingo hay 3 opciones. Recep, Tayyip y Erdogan. El señor Neuen Alegretti en la producción periodística, musical y además el día de hoy debutando como operador técnico del Ombelico del Mundo. Está ahí detrás detrás del vidrio, ¿no? Detrás de los botoncitos que hacen que todo esto salga al aire con la precisión y la calidad que usted lo está oyendo. Un polifuncional. Polifuncional, total, total. Encima se vino con la camiseta de Perú. ¿No querés ir al Mundial? Capaz que nos viene bien, ¿no? Mejor que uno. También vamos a estar, obviamente, yéndonos a ver cuál es el panorama de África, como todos los miércoles lo hacemos con nuestro amigo y compañero Santiago Mayor. Vamos a estar charlando de muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Empezó en este el Mundial. Ombelico del Mundo número 192, que arranca de esta manera. Hoy quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano, porque una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos, con la mayor votación de la historia en nuestro país. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Escuchábamos las declaraciones del señor Iván Duque, candidato por el Centro Democrático, este partido que está ligado a la suerte del expresidente Álvaro Uribe, representante de la derecha de la política colombiana, que logró efectivamente consagrarse como nuevo presidente electo de Colombia en el balotaje en el cual superó a Gustavo Petro, el ex alcalde de Bogotá y representante en cambio de una suerte de nueva izquierda o centro izquierda colombiana que por primera vez logró efectivamente llegar a una segunda vuelta en Colombia y que también hay que tener en cuenta que es un dato realmente muy pero muy importante. Iván Duque se convirtió en el nuevo presidente electo de Colombia con una agenda muy muy fuerte, muy apuntada a recomponer algunas de las cuestiones que efectivamente su predecesor, digamos, de derechas, el señor Álvaro Uribe, había dejado a mitad de camino. Entre ellas, la política con respecto a la situación de la paz en Colombia. Recordemos, allí en el año 2016 se firmó un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, que a partir del próximo 7 de agosto va a estar en manos justamente del señor Iván Duque. Hay muchísimas cosas para charlar sobre esto, pero me gustaría, Lucio, vos estuviste también en la introducción charlando un poco de la cuestión de este recambio, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Iván Duque, bueno, como bien decíamos, es el candidato de Álvaro Uribe, el expresidente relacionado con los paramilitares colombianos, con los terratenientes, con los grandes hacendados del país. Iván Duque está en la misma sintonía. Uh-huh. Es un hombre que nació en la ciudad de Bogotá, que es abogado, cuyo padre homónimo era un hombre muy, fue un hombre muy relacionado con la política, también trabajó con muchas administraciones, nunca llegó a ser ni candidato a presidente, ni presidente, obviamente, el padre de Iván Duque, pero los biógrafos de Iván Duque o los periodistas que se han dedicado a construir su perfil en estos últimos meses aseguran que cuando era muy pequeño ya tenía dos obsesiones. Uno que era el fútbol y el otro la política. Desde chico dicen que fue un joven que estuvo involucrado en la política y que veía el noticiero desde los 4 años de edad. También aseguran que si no se dedicaba a la política justamente se iba a dedicar al fútbol porque es otra de sus grandes pasiones. Trabajó, al igual que Álvaro Uribe, trabajó a la par que Juan Manuel Santos. Recordemos, Santos trabajó con Uribe, después Santos es candidato a presidente, gana las elecciones. Rompió, digamos, con el uribismo. Y rompe con las conversaciones de paz con la FARC. Iván Duque pasa algo similar, su recorrido político. Fue nombrado como embajador de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó en Washington, en los Estados Unidos. Y trabajó desde el 2001 hasta el 2013 en el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente. Y cuando Juan Manuel Santos empieza a mantener las negociaciones de paz con la FARC, Iván Duque rompe. Justamente él dice, cuando me di cuenta que las políticas de Santos no se correspondían con lo que fue su campaña, decidí romper. Hay muchos rumores de por qué en realidad rompe Duque con Juan Manuel Santos. Algunos sostienen que quería un puesto más importante del que le estaba dando la administración justamente de Santos. Lo cierto es que rompe, se acerca al uribismo, Uribe lo nombra senador, gana las elecciones y con 41 años, el candidato más joven de la historia, y uno de los presidentes más jóvenes de la historia también de lo que será Colombia, se convierte en el delfín político de Álvaro Uribe, justamente con esto, ¿no? Haciendo foco en la negativa a los acuerdos de paz con la FARC. Claramente. Fran, ¿algo para aportar? Yo quería mencionar una cuestión de los datos. Por ejemplo, de los 36 millones de colombianos que estaban habilitados para votar, lo hicieron 19 millones y medio, casi el... Que es un número alto para Colombia. Sí, el 53% Colombia, sí, del padrón. Históricamente ha sido muy fluctuante este nivel de participación, que bueno, que ha sido bajo, sobre todo lo que fueron las elecciones pasadas. Ahora remontaron de vuelta, superaron el 50%. Este nuevo candidato que asumirá el próximo 7 de agosto será por un periodo de 4 años. Hasta 2022. También la importancia de que aumentó en gran medida lo que habían sido los votos de la primera vuelta del pasado 27 de mayo, y los principales desafíos que va a tener, coincido con Lucio, uno es la cuestión de la cuestión de la paz, del acuerdo de la paz, que ya lo ha demostrado y ha afirmado en determinadas ocasiones que como escuchábamos en el audio, por ejemplo, que decía que buscaba básicamente la restitución, la reintegración a los que se habían visto perjudicados en este acuerdo de paz. Es decir, básicamente echar por tierra, básicamente en lisa y llanamente, lo que había sido el acuerdo. Y también la creciente conflictividad social, creo que será otro de los principales ejes o meollos, digamos, a los que tendrá que hacer frente, considerando que este año más de 90 han sido arrojados, según números extraoficiales, alrededor de 90 personas y líderes sociales que han sido asesinados en la guerrilla, en esta avanzada de la guerrilla, que ha recobrado una gran fuerza luego de que tuvo lugar la firma en La Habana del acuerdo de paz, y que lamentablemente parece que esto no tendrá fin, y esperemos que no siga aumentando, sobre todo con los dichos del presidente de echar por tierra el acuerdo de paz, ¿no? Iván Duque recibe un país en una situación social realmente muy compleja. En Colombia el 11% de la población está desempleada, más de la mitad está en un empleo informal. La informalidad laboral es uno de los problemas principales que tiene en este momento la sociedad colombiana. El 17% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Un colombiano sobre 4 logra jubilarse. ¿Sí? Y solamente 1 sobre 3 contribuye efectivamente con su sueldo a llegar a una jubilación. Estos son algunos de los datos hay que tener en cuenta para ver cuál es la fotografía, la situación que tiene Colombia en este momento. Colombia es el país con el mayor gasto público en defensa de América Latina. Es el que más gasta justamente en mantener sus fuerzas armadas. Y esto tiene que ver con esa trayectoria, ¿no? De la cual estuvimos hablando recién, que son más de 50 años de guerra. Colombia es el país con la mayor cantidad de refugiados del mundo. No es Siria, no es Irak, son los desplazados internos, son los 7.700.000 colombianos que han tenido que escapar justamente de sus territorios por culpa, ¿no?, del conflicto social, político y armado que desde prácticamente los años 50 se lleva adelante en Colombia. Y este es uno de los temas centrales, tanto de la campaña política como del programa que tiene que ver con los próximos años en Colombia. El que fue en su momento el director del Centro Democrático, en realidad lo sigue siendo, fue el director de campaña de Duque, Fernando Londoño, salió a decir durante la campaña electoral que el Centro Democrático de Iván Duque iba a hacer trizas el acuerdo de paz. Esta línea muy dura, en contra de lo que se había planeado justamente en el acuerdo entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, viene de aquel sector de la política colombiana que en su momento se presentó en contra, ¿no?, para votar en el no en aquel referéndum que se hizo en Colombia en el año 2016 para definir justamente si los colombianos aceptaban o no la paz tal como se había negociado. Iván Duque fue el jefe de campaña del no. ¿Sí? Es decir, claro, ya tenía un rol muy pero muy fuerte en todo eso. Sin embargo, durante la campaña electoral tuvo que salir a moderar un poquito ese discurso y dijo explícitamente, no haremos trizas al acuerdo de paz, pero sí haremos modificaciones, que es lo que salió a decir justamente en el discurso luego de tener los datos. ¿Cuáles son las modificaciones que propone en este momento el señor Iván Duque y que probablemente van por lo menos a cambiar sustancialmente el principio, la idea, el origen de los acuerdos? ¿Se puede hacer eso? ¿Cambiar el sentido original del acuerdo? Se puede hacer eso en el ámbito de la legislación y los decretos que regulan justamente el acuerdo de paz. Es decir, el acuerdo de paz ya está aprobado. Ahora, para que esto se ejecute, es necesario elaborar una serie de leyes, claro, modificar una serie de leyes, y en esas modificaciones, en esa regulación, es a donde efectivamente puede haber algún tipo de modificación. El sentido del acuerdo de paz tenía que ver con priorizar la verdad por encima del castigo. Es decir, aquellos y aquellas que habían cometido crímenes durante la guerra en Colombia tenían la posibilidad de acceder a amnistías, a rebajas de las penas, esto obviamente en función del tipo de crimen cometido y que pudieran efectivamente confesar, sí, a pacto de que dieran y contaran la absoluta, claro, verdad de lo que había sucedido. De esta manera, este es el principio fundamental, ¿no?, del acuerdo de paz. De esta manera se podía llegar a obtener tanto la satisfacción de las víctimas, es decir, que aquel que ha cometido un crimen pague de alguna manera, por más que sea limitado y todo lo demás, como por el otro lado la necesidad por parte de la guerrilla de no dejar las armas y entregarse prácticamente a una cárcel para todos y todas aquellas y aquellos que han participado. No, perdón, Lucio. Sí, no, que el acuerdo de paz con la FARC no contempla las rebajas de penas para los delitos considerados muy graves. De lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, claro, no son parte del acuerdo, que es algo que se mintió mucho durante la campaña, sí, diciendo los terroristas, los que pusieron bombas van a ser libres. No, eso no. Los delitos de lesa humanidad no, sino los de menor contemplación para el Código Penal, justamente privilegiando esto, ¿no? La verdad por sobre el castigo. Ahora, la campaña de Iván Duque y del Centro Democrático se basó en que esto en realidad garantizaba la impunidad. Y sobre todo jugaron muchísimo con la idea de que los cabecillas iban a quedar impunes y eran los principales responsables de todos los crímenes que habían cometido las bases. Por lo tanto, lo que propone Iván Duque es modificar el sistema de justicia transicional que ya se ha aprobado, ¿sí?, por la Corte Suprema. Exactamente, y que ha sido avalado por la Corte Suprema para poder modificar el tipo de pena y el tipo de enjuiciamiento que se va a ser a aquellos que han dejado las armas. De hecho, existe ya una jurisdicción especial para la paz, que es la JEP. Ustedes, si leen artículos sobre Colombia, leerán JEP por todos lados, que es Jurisdicción Especial para la Paz, que fue aprobada en marzo de 2017 y que efectivamente le da la posibilidad a aquellos que han dejado las armas durante los últimos 2 años de acceder a una serie de facilidades, de rebajas de penas, a cambio de poder efectivamente dar su testimonio sobre la verdad. Es muy sintomático que el lunes, que es el día siguiente al balotaje, se tenía que aprobar la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, y lo que hizo el Congreso fue aplazar la discusión sobre la reglamentación ad infinitum. Claro. Es decir, sin tener ningún tipo de plazo para llegar a ese tipo de discusión. Es decir, se le entregaron al Ejecutivo, ¿sí?, la decisión acerca de lo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, lo que nosotros venimos hablando en el programa con los entrevistados que hacemos desde Colombia, todos coinciden en algo. Los acuerdos de paz corren peligro con Iván Duque. Y muy serio. Y muy serio. Iván Duque inclusive se metió con otro punto fuerte del acuerdo de paz. Hay una decisión que ya es jurisdiccional en Colombia, que los delitos cometidos en el marco de una guerra política, ¿sí?, pueden ser juzgados juntos con los delitos de narcotráfico. Es decir, aquellos que en el marco de una guerrilla trabajaron junto con narcotraficantes no son considerados narcotraficantes como todos los demás, sino que lo hicieron en el marco de un trabajo que tiene que ver con un conflicto político. Claro, agravado, digamos. Y algo al agravado. Contrario, lo que hay que juzgar en realidad es la guerra política que sucedió en Colombia, y que los delitos cometidos en el marco del narcotráfico tienen que ser juzgados en ese marco, claro. No como narcotraficantes comunes, ¿sí? Lo que quiere Iván Duque es separar las dos cosas. Es decir, juzgarlos por un lado por los delitos cometidos en el marco de la guerra y agravar la pena con los delitos cometidos en el marco del narcotráfico. Esto, obviamente, cuando se estaban discutiendo los acuerdos de paz, usamos una figura que es muy fácil. Si yo estoy en un conflicto con un grupo y le digo al grupo, ustedes se tienen que rendir y además yo les voy a caer con todo el peso de la ley, me tienen que entregar todas las armas y van a pasar el resto de su vida en la cárcel, ¿qué grupo va a aceptar algo por el estilo? Ninguno. Ninguno. Entonces, no hay ningún tipo de garantía para que aquellos que hayan dejado las armas efectivamente puedan, de alguna manera, obtener a cambio algún tipo, digamos, de morigeración de las penas. Y que además esa gente, si vos le decís, vas a la cárcel y te vas a pudrir en la cárcel de por vida, no va a alargar nada de todo lo que sucedió durante el periodo de la guerra. Sí. Entonces, esto es dinamitar los principios fundamentales del acuerdo de paz. Sí, y hay un caso paradigmático en cuanto a esto de narcotráfico, revolución, lucha política, que es el caso de Jesús Santrich, sí. El comandante de la FARC, uno de los líderes históricos de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue uno de los delegados por la guerrilla para la paz en La Habana, que entregó sus armas y que el gobierno de Juan Manuel Santos, la justicia colombiana, lo detuvo hace unos meses por el delito de narcotráfico. Supuestamente estaría involucrado él en el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, y lo que dice el gobierno de Juan Manuel Santos es: nosotros firmamos la paz con la FARC, pero este delito es un delito de narcotráfico cometido después de las entregas de las armas. Es algo que está en disputa. Jesús Santrich ha iniciado una huelga de hambre en la cárcel debido a esta situación. Estados Unidos ya pidió la extradición y esta situación se resolverá nada más y nada menos que con la presidencia de Iván Duque, que es un hombre, bueno, ya lo estamos diciendo, totalmente opositor a cualquier tipo de contemplación con los ex guerrilleros de la FARC. Agrego dos temas que son fundamentales para entender el acuerdo de paz y que también Iván Duque quiere retocar. El primero tiene que ver con el Fondo de Tierras para la Reforma Agraria, sí. Que es uno de los puntos que está incluido dentro del acuerdo de paz, y Iván Duque está proponiendo, sin nombrar al acuerdo de paz, está proponiendo un banco de tierras, sí, con una para que propone el acceso, digamos, a la compra de tierra con facilitaciones fiscales. Esto, de hecho, ¿qué hace? Que aquellas tierras que estaban previstas para que sean entregadas a las familias de las víctimas del conflicto, para que sean entregadas a los campesinos, pasen a entrar con facilidad fiscal o parte de esas tierras adentro del mercado de tierras. Es decir, le vienen arrebatadas a esos campesinos que antes se le iban a entregar, digamos, para que pudieran subsistir. Ahora se las tienen que comprar. Sí, es decir, esa es una de las políticas que Iván Duque propuso y que entraría en conflicto justamente con uno de los acuerdos que se tomaron en La Habana. Y el otro es la posible vuelta a la aspersión aérea para la eliminación de los cultivos ilícitos. Ustedes recordarán que esa fue una de las primeras negociaciones que hizo la FARC, y es la eliminación completa del uso de agrotóxicos para la eliminación de los cultivos ilícitos de coca. Hay 62.000 familias colombianas que entraron en este acuerdo y que se pusieron de acuerdo con el Estado para llevar adelante la eliminación manual de los cultivos de coca. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Iván Duque le diga no, la eliminación manual no la hacemos más, ahora volvemos al glifosato? ¿Sí? Va a ser un enorme problema, y esos son los problemas que generan nuevos conflictos que hacen crecer justamente los grupos guerrilleros en diferentes partes de Colombia. Por eso es que se hicieron estos acuerdos, y justamente Iván Duque en su programa lo que está proponiendo es subrepticiamente, por lo bajo, ¿sí?, destrozar, ¿no?, las bases, los principios sobre los cuales se basaba ese acuerdo. Sí, yo agrego otra cosa sobre lo que será el futuro colombiano. Tendrá por primera vez en la historia una vicepresidenta mujer, Colombia. Sí. 2018, siglo XXI, y por primera vez en la historia una mujer ocupará la vicepresidencia. Será Marta Lucía Ramírez, una mujer que también es abogada, como Iván Duque, que también estudió en los Estados Unidos. Iván Duque tiene una maestría también en economía. En los Estados Unidos. Sí, particular lo de Duque, porque él había dicho durante la campaña, hace unos meses, que tenía una maestría en Harvard. Bueno, resultó ser un curso de 2 semanas, que no contaba con una materia. Claro. Sí, tuvo ahí una polémica. Lo cierto es que Marta Lucía Ramírez fue ministra también de Andrés Pastrana, ministra de Comercio Exterior, y fue viceministra también de Juan Manuel Santos, y rompió, al igual que Duque, cuando se iniciaron los diálogos con la FARC. Yo quiero mencionar lo que considero que son los principales desafíos en política exterior de Colombia, aquí con el nuevo presidente de Duque. Uno de ellos, sin duda, será la cuestión de la Alianza del Pacífico, tratando de seguir mirando justamente hacia el Pacífico, con los miembros, tanto con los miembros de América Latina y con lo que será también lo que era en su momento el TPP, que bueno, que ahora parece reflotar con la exclusión de China y con la exclusión también de Estados Unidos. Eso será uno, que sobre todo en materia comercial, y lo otro va a ser sin duda la cuestión de la OTAN, que bueno, que Colombia, lo contábamos semanas pasadas, pasó a ser un aliado extraterritorial de la OTAN, y bueno, la cuestión de la instalación de las bases y de tropas de la OTAN en Colombia será sin dudas otra cuestión a tener en cuenta, más si consideramos esta cuestión de que puede llegar a desterrarse el acuerdo de paz, ¿no? Complicada la situación realmente en Colombia. Vamos a estar siguiéndola. Vamos a escuchar algo de música colombiana. Pasajeros con Parcero. Cientos de corazones rotos por una bala, por una lágrima o por una daga. Cientos de cuerpos rotos por no encontrar un camino de labranza, una flor o una esperanza. 1991, año de muerte. 120 jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar, y todo como si nada. 1991, año de angustias, cientos de madres solas, y todo como si nada. ¿Dónde íbamos a jugar? Vamos a estudiar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ir a trabajar? ¿Dónde? Pregunto dónde. ¿Dónde es usted? Lo ha matado. Su maldito silencio, usted lo ha entregado. Por su maldito egoísmo, usted va encarcelado. Yo le dije que corriera más a prisa, parcero. Carros muy raros. Como lo declaro, parcero del alma, parcero, ensangrentado. ¿Qué le diré a la cucha, parcero? ¿Cómo ha quedado? Y ese niño que crece será otro parcero, él será. Yeah. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Seguimos haciendo el ombelico del mundo. Son 5 minutos, pasaron más o menos de las 6 de la tarde en la República Argentina. Mucha información que proviene de diferentes partes del mundo tenemos para el día de hoy. Les recordamos www.ombelico.com.ar. ombelico.com.ar es la página web a donde vamos publicando cada semana tanto las entrevistas que vamos haciendo aquí en el Ombelico del Mundo, como diferentes artículos, notas, análisis, un poco de todo. Crónicas de todo. Que venimos haciendo tanto los integrantes del Ombelico del Mundo como otras personas que quizás se acercan a colaborar con nosotros para poder efectivamente entender un poco más qué es lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho del mundo. Tenemos esta semana, por ejemplo, han salido algunas notas muy pero muy interesantes. Un capítulo del libro de Juan Ignacio Arechaga, que escribió hace 2 años acerca de la masacre de Curuatú en Paraguay, ¿sí? Algo muy pero muy interesante que ha hecho nuestro compañero Juanchi, justamente con respecto a todo eso. También muchas otras notas y noticias que han salido justamente ahí en ombelico.com.ar. Nosotros nos vamos a Brasil, porque se ha dado en Brasil algo muy particular. Yo creo que se trata de muchas cosas particulares. El único lugar en el mundo, por lo menos en los últimos años, a donde la campaña electoral se vive de la manera en la cual se está viviendo en este momento en Brasil. A donde el principal candidato a presidente Brasil para las elecciones de octubre está en este momento en la cárcel. Sí, porque en Turquía también hay un candidato preso, pero no es el favorito. Claro, claro. Acá, en cambio, estamos hablando de el favorito y por mucho, ¿sí? Y el segundo, en cambio, es un personaje realmente que desde aquí todos más o menos podríamos definir como nefasto, un tipo de la extrema derecha realmente que da mucho miedo, visto desde acá. Para poder entender un poquito más cómo está la situación en este momento en Brasil, estamos en comunicación con Raúl Pont, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, ex alcalde de Porto Alegre y uno de los principales dirigentes justamente del PT allí en Brasil. Señor Pont, ¿me escucha? Señor Pont, ¿me escucha? Creo que tenemos un pequeño problema. Hola, señor Pont, ¿me escucha? Las comunicaciones por internet están un poco complicadas en este momento. Ahí vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con el señor Pont, que está en este momento del otro lado. Estamos haciendo algo muy, muy particular desde el punto de vista de la tecnología desde hace ya algún tiempo, ¿sí? Acá en el Ombelico del Mundo, algo que realmente muy pocas veces funciona del todo bien. Es una lástima porque la verdad que Raúl Pont es uno de los personajes más importantes que tenemos en este momento para poder comunicarnos, para poder charlar, ¿sí? Para poder hablar. Señor Pont, ¿usted me está escuchando? No, no me escucha, evidentemente. Señor Pont, ¿me escucha? No lo tenemos. No lo tenemos al señor Pong. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Decíamos, Brasil, situación muy complicada. ¿Cuál es la actualidad que lo tenemos de vuelta? Estamos ida y vuelta todo el tiempo. ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que pudimos estar viendo en los últimos tiempos? Vimos un paro de camioneros realmente muy, pero muy contundente. Un lanzamiento por parte del PT de su candidato a la presidencia, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de Lula Ignacio da Silva. Y además, la justicia brasilera en la última semana se ha expresado a través de un fallo frente a la posibilidad efectiva de que Lula Ignacio da Silva pueda llegar a estar habilitado para presentarse en las elecciones que se van a realizar en octubre de este año. En ese contexto es a donde vemos una campaña que está profundamente vinculada, profundamente ligada a la suerte de otros partidos, la extrema derecha, que ha sumado inclusive a un jugador muy conocido a nivel internacional, Ronaldinho, que aparentemente va a estar tomando el rol de una de las figuras públicas que se va a sumar justamente a la campaña de Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha brasilera, que, para dar una idea, apareció más de una vez tratando de fusilar o simulando un fusilamiento con sus manos de un muñeco que representaba Lula Ignacio da Silva. Vamos a ver si podemos resolver ya la comunicación con Brasil. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música y ya volvemos con Lo Ombelico del Mundo. Nasci, sou assim e vou até o fim. Sou preta, sou branca, sagrada, profana, sou puta, sou santa, mulher. Sou gay, hétero, bi, dandara, mulher de zumbi, pirata, maldita, maluca, mucama, índia, rainha, cigana, mulher. Já caí, sobrevivo e levo a vida. Já traí, fui traída, Medeia, minha amiga. Nenhuma e mil, ninguém e todas. Alguém te pariu. Foi assim, o mundo foi feito pra mim. Sou Eva, cabeça aberta, garota esperta, mulher. Cheguei, te quis, e ninguém vai me proibir. Sou gata de rua, noite na lua, fico na sua lua. Já traí, fui traída, Medeia enlouquecida. Ah, ah, ah. Nenhuma e mil, ninguém e todas. Alguém te pariu e não. Ombelico.com.ar. ¿Cómo? ¿Cómo es? ombelico.com.ar. La revista del ombelico del mundo. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Los Gritos del Silencio. El film cuenta el recorrido de tres periodistas en la Guerra de Vietnam, durante el bombardeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Camboya, y el posterior genocidio desatado por el régimen nacional del Pol Pot y los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Se estima que en ambos hechos, casi 2 millones de camboyanos fueron asesinados. Estamos en la web radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de Mayo, línea precarizada. Las trabajadoras provinciales del servicio telefónico 144 tienen la difícil misión de contener a quienes sufren violencia de género, mientras en el call center ellas mismas padecen condiciones laborales que las violentan. Muerte anunciada. En el número anterior, La Pulseada advirtió sobre la presencia del servicio penitenciario en lugares de encierro para jóvenes. La historia de Federico Salazar, asesinado días después en el centro cerrado de Virrey del Pino. Además, aborto, el debate. Presos en comisarías, el incumplimiento del Estado y las estadísticas en la provincia. Revista La Pulseada de Mayo. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Clown. Miércoles a las 20:30. Plástica para niñes. Viernes a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Ombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Seguimos haciendo el ombelico del mundo, renegando con las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Es increíble, ¿no? Cosas como, que pasan, ¿qué va a ser? Pero viste que uno mira ahora lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Mundial, ¿no? En Rusia, y ves cómo la gente se conecta, habla de una manera que es absolutamente increíble, pero después, cuando lo necesitas, ¿no? En la clásica de la tecnología, cuando necesitas que funcione exactamente como funcionó durante las últimas 369 veces, a la vez 370, no funciona. No tiene ningún tipo de razonamiento o del porqué, ¿no? No hay ningún tipo de justificación lógica. Pero bueno, no importa. Estamos luchando con este tipo de cuestiones. Quien también está luchando con la tecnología, pero que bueno, que lo tenemos en este momento al teléfono de una manera mucho más analógica y simple, es nuestro amigo y compañero, el señor Santiago Mayor, quien se encarga de la columna sobre la política y la actualidad africana, el panorama africano en lo periódico del mundo. Santi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo tranquilo, acá con un par de problemitas técnicos para poder hablar al extranjero, pero nada que no se pueda resolver. Te íbamos a preguntar si tenés algún tipo de noticia acerca de uno de los rivales que va a tener la Argentina, tanto desde el punto de vista futbolístico, a ver si vos sabés algo, como desde otro punto de vista que tiene que ver, que es Nigeria, ¿no? Así es, sí, para Nigeria me parece que es noticia porque va a ser, obviamente pasan cosas, ahora les voy a contar, pero es noticia porque va a ser el tercer rival de Argentina en el Mundial, y para mí el partido, más allá de lo que pase mañana, va a ser un partido fundamental, pase lo que pase. Con lo cual, nos parecía que era una buena oportunidad para abordar un poco la actualidad de Nigeria y también poder dar un panorama más general de las características, la historia de este país, que es el más poblado de África, potencia económica. Eso te iba a decir, una de las potencias emergentes de África, ¿no? Junto con Sudáfrica, Egipto, si no me equivoco, son los países, digamos, que en el ámbito global tienen un mayor poderío. Sí, exactamente. El de Nigeria se asienta, además, muy fuertemente en su producción petrolera, que es una de las más, es parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con lo cual, sobre esa base, Nigeria es una de las economías más importantes, y además, yo ahora no tengo esa estadística exactamente, pero en las proyecciones que hace Naciones Unidas, va a tener una de las ciudades más pobladas, ya es una de las ciudades más pobladas del mundo, pero va a estar entre las 10 primeras, que es Lagos, su antigua capital. A mediados de este siglo va a pasar a ser una de las ciudades más importantes del mundo. ¿Qué viene pasando en Nigeria, para ponernos en sintonía, además de que está jugando el Mundial? Boko Haram, esa organización insurgente islamista que cobró visibilidad en 2014 a partir del secuestro de más de 200 estudiantes, mantiene su actividad y realizó recientemente varios atentados, a pesar de que el actual gobierno de Muhammadu Buhari, que había llegado a la presidencia en 2015, había prometido eliminarlos en 3 meses. Ajá. El último fin de semana hubo una serie de atentados múltiples, más de 30 víctimas fatales. Además, el ejército informó que ayer detuvo un intento de Boko Haram de atacar una ciudad en el estado de Borno, donde iban en el norte del país, donde iban a asaltar los cuarteles de policía del ejército, y venían en 11 camiones con combatientes adentro. Con lo cual, si puede trasladar 11 camiones de combatientes para asaltar los cuarteles generales del ejército y de la policía en una ciudad, evidentemente no está tan disminuida la fuerza de esta organización. Que, para que nos pongamos un poco en contexto, Nigeria es un país que tiene más de 250 grupos étnicos, pero los principales son los Hausa Fulani en el norte, los Yoruba en el sudoeste, que es la región cristiana y petrolera, y los Igbo en el sudeste, que es la región de Biafra, que nos recuerda hubo una guerra civil en la década del 60, muy famosa, que fue la guerra de Biafra, cuando esa región proclamó su independencia. El 50% de la población, que tiene un total de 190 millones de habitantes, la mitad son musulmanes, vive la mayoría en el norte del país, y el 48% son cristianos, distintas ramas del cristianismo. Históricamente el país fue manejado por los cristianos Yoruba del sudoeste, que controlan el petróleo y que tienen su base, digamos, en Lagos, la antigua capital, que es la ciudad más importante. En el norte, musulmán, en cambio, es una zona mucho más pobre, que es básicamente vive del cultivo de algodón y de maní, y de pastores nómades. En ese contexto es que surge Boko Haram, ¿no? En un país dividido económicamente, religiosamente, étnicamente, y que hasta 2015, cuando Buhari gana la presidencia, como mencionaba antes, siempre había sido gobernado, o la mayor parte del tiempo, en realidad no siempre, por los yoruba cristianos del sur del país. Cuando Boko Haram nace, si bien tuvo como política instalar un Estado Islámico en el norte de Nigeria, regido por la ley islámica, por su interpretación de la ley islámica, y siempre utilizó los mecanismos de atentados o guerra de guerrillas, etcétera, ganó mucho apoyo justamente por esta situación que marcaba. Más general, llegó a controlar 12 de los 36 estados del país, un tercio, obviamente todos en el norte. Esto fue en el momento de justamente el que mencionaba antes, en 2014, cuando por ahí se cobró esa visibilidad internacional, pero que en realidad surgió en 2002 la organización, con lo cual ya venía hace muchos años. Y esto también tuvo que ver con el accionar de lo que era el Partido Democrático Popular, que era el gobernante hasta 2015. Desde 1999, cuando finaliza la última dictadura, hasta 2015 gobernó este partido. El anterior presidente era Goodluck Jonathan, que básicamente era igualmente violento, está acusado por violaciones de los derechos humanos. Digamos, no es que había ahí una contraposición entre un gobierno democrático y respetuoso de ciertas libertades contra esta organización. Sin embargo, lo que produjo la victoria de Buhari en 2015 fue algunos cambios. Por un lado, uno simbólico muy importante: Muhammadu Buhari es del norte del país, es musulmán y es de la etnia Fulani. Con lo cual ahí ya hay un impacto simbólico, si claro, se quiere, en lo que el nuevo presidente no era ya uno de los cristianos del sur que siempre se habían gobernado, sino que era un musulmán como los que viven en el norte del país. De hecho, ganó en 21 de los 36 estados y ganó en todos los del norte, todos los estados del norte de Nigeria. Y tomó algunas decisiones que efectivamente le permitieron algunos logros frente a Boko Haram en términos de ganarle territorio. Por ejemplo, mudó los cuarteles generales del ejército desde la capital hasta Maiduguri, que es una ciudad del estado de Borno, justamente en el epicentro del conflicto, puso a las Fuerzas Armadas, nombró como generales del ejército y de las distintas fuerzas a comandantes del norte del país también, por su mejor conocimiento del terreno, de la población, etc. Y además en ese contexto surgió una fuerza multinacional junto con Camerún, Chad y Níger, porque Boko Haram se había extendido por fuera de las fronteras de Nigeria. Todo esto les permitió efectivamente quitarle control territorial a Boko Haram. De hecho, en diciembre de 2016 el ejército anunció que había invadido el bosque de Zambisa, que era donde estaba el campamento principal, y que lo había tomado el campamento principal de esta organización. Y ante este escenario, como que se envalentonó el gobierno nigeriano y planteó que Boko Haram estaba ya liquidado, lo que hizo esta organización, que además en el medio juró lealtad al Estado Islámico, a esto hay que vale recordarlo, fue reconvertirse y pasar a ser, a adoptar un formato mucho más parecido a una guerra de guerrillas. Tiene pequeñas unidades móviles que atacan y desaparecen, nunca enfrentan directamente al ejército y realizan atentados. Algo, si se quiere, también parecido, sin conocer demasiado, pero a lo que sucedió con el Estado Islámico, ¿no? Que pasó de un control territorial muy fuerte a ahora tener una dinámica más de, bueno, ataques puntuales, acciones propagandísticas. En ese marco también se derivó a otro conflicto, que es que los pastores que yo mencionaba antes, pastores musulmanes del norte, como el norte quedó, está devastado, se han provocado, el dato es 1.700.000 personas desplazadas internas por este conflicto desde que comenzó, y entre ellos los pastores nómades del norte que han migrado lógicamente hacia el sur, y ahora hay un conflicto entre estos pastores y los granjeros cristianos, dueños de las tierras, que bueno, cultivan las tierras más al sur. Ha habido enfrentamientos y escaramuzas constantes, provocando muertes incluso entre ambos sectores. Ahí ha entrado en juego otro actor muy fuerte, o que viene ganando mucha fuerza en Nigeria, que es la Iglesia Pentecostal, como en muchas partes del mundo. De hecho, ahí tiene toda una estructura armada, y recientemente le publicaron una carta pública al presidente, medio que diciéndole que tenía que terminar con estos enfrentamientos, que obviamente ellos culpan a los musulmanes que vienen del norte hacia las tierras de los cristianos del sur. Ahí hay un conflicto muy grande que a Buhari le plantea un problema, porque el año que viene hay elecciones presidenciales de nuevo en Nigeria y él pretende buscar la reelección. Y una de sus principales promesas de campaña tenía que ver con acabar con este conflicto interno, cosa que no ha podido. Además, para recorrer un poco más todo el país, ustedes cualquier cosa me van preguntando. Sí, sí, sí, sí. No, la única duda, que igual dudo realmente porque sería ya entrar en una cuestión muy, muy puntual, sería a quien sabe a qué grupo pertenece la mayoría o parte de la comitiva que está en el Mundial en este momento, ¿no? Quién sabe si realmente todo esto que estamos charlando, todas esas historias, de alguna manera repercuten, ¿no? No sé si en el fútbol o en la convivencia de toda esta gente. Siempre me pregunto cómo los países que tienen historias como esta, realmente han generado representaciones, ¿no?, a nivel internacional, a nivel mundial, a donde evidentemente las diferencias de poder internas de alguna manera se tienen que ver, ¿no? Sí, la verdad que es un dato que sería bueno indagar, no lo tengo. Hay ahí, digo, yo tiendo a creer, Nigeria tiene, les decía, 191 millones de habitantes, más de la mitad está bajo la línea de pobreza, según claro. Estadísticas oficiales. El año pasado fue el país que en términos absolutos, más de 10 millones de niños y niñas no escolarizados, el país número uno en el mundo en tener en cantidad de menores de edad no escolarizados. Ha vivido recientemente una epidemia de fiebre, la fiebre de Lassa, que es una fiebre muy común en la zona, ahora hay un brote de cólera, digamos, es un país que tiene muchos problemas, con lo cual, sí, cómo se conforma, digo, cómo eso repercute, ¿no?, en una selección de fútbol nacional, en quienes van a ver el Mundial, quienes viajan hasta Rusia, la verdad es difícil, no manejo esa información, pero porque además, y a esto quería ir, digo, el conflicto yo lo marqué muy fuerte en el norte, porque es el que más ha llamado la atención, pero al sur del país también hay dos conflictos que están latentes, uno bastante más activo, pero al que se le da menos visibilidad, quizás por los intereses petroleros en juego, en el delta del Níger, que es la zona donde el río Níger, que viene desde el centro del continente, sí, desemboca sobre el Océano Atlántico a través de Nigeria en un delta. Ahí es donde están asentadas, ahí están los pozos petroleros nigerianos, que fueron descubiertos en la década del 50, si no me equivoco, en 1957, se instala el primer pozo, lo instala la Shell. Desde entonces ha habido 6.800 derrames de petróleo registrados. Este año un tribunal inglés falló en contra de las poblaciones locales porque le habían hecho una demanda a Shell por la enorme contaminación ambiental. Y esta situación, digo, que ha deteriorado, el dato es 70.000 kilómetros cuadrados del delta, que son el 8% del territorio de Nigeria y abarca a 9 estados de los 36, tiene dos veces más contaminación que el resto del país. Los niveles de contaminación que se registran son el doble. Y esto produjo en 1992 que surgieran los primeros movimientos ambientalistas por la defensa del delta del Níger. El primero fue impulsado por un escritor que se llamaba Ken Saro Wiwa, que era el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, que es uno de los preponderantes en la zona. Esto fue en 1992. En 1995, a Ken Saro Wiwa lo condenaron a muerte y lo ahorcaron, el gobierno militar que estaba entonces. ¿En qué derivó esto? En el surgimiento de grupos armados. Claro. Hoy, el que está más activo se llama Vengadores del Delta del Níger, que surgió en 2016, y lo que realiza son atentados constantes contra las petroleras, contra los oleoductos, contra los pozos. Y de hecho lograron que Nigeria perdiera por primera vez en décadas, y no sé si, bueno, en la historia no sabría decirlo, pero el primer puesto como exportador de petróleo de África, esto lo habíamos hablado, sí. Angola lo superó el año pasado, y producto de estos ataques, y ahí, digo, hay más grupos actuando, grupos armados en la zona, hay distintos tipos de demandas, ¿no? Hay algunos que piden la independencia de la región, otros que piden un control de los recursos o una mejor distribución, porque en realidad la principal crítica es que no solo se ha destruido la zona en términos ambientales, sino sino que obviamente los habitantes del delta del Níger no ven un dólar de esos barriles de petróleo que salen por día, no hay infraestructura, bueno, es una región muy pobre, de hecho era una región habitada mayoritariamente por pescadores, porque era una zona muy pesquera que hoy, con el tema del el agua, he visto algunas fotos, es aceite, digamos, ¿no? Es una cosa inhabitable. Entonces, bueno, ahí hay un otro conflicto que está activo, que está presente. Y el otro, que también hemos hablado acá, es el de Biafra, la región esta donde ya hubo una guerra, que queda al sur, pero hacia el otro lado, al sureste, y que el año pasado también hubo problemas porque el ejército intervino persiguiendo a una organización que se llama el Grupo del Pueblo Indígena de Biafra, que era una organización independentista, fue declarada como organización terrorista por el gobierno, lo cual implica ilegalizarla. Fue perseguido su principal dirigente, de hecho hubo algunos muertos por parte del ejército, y si bien esto está por ahora en un segundo plano, digo, mucho más, con mucha menos intensidad, bueno, hay una historia donde hubo una guerra, millones de muertos y todavía ciertas demandas que en un contexto donde el país está atravesado por varios conflictos, pequeñas guerras civiles en distintas zonas, eventualmente podría resurgir ahí el reclamo independentista de esta región, que también tiene que ver con la marginación económica y política de parte del resto del país. Todo esto es el panorama con el cual Nigeria se encamina en febrero del año que viene a tener nuevas elecciones presidenciales. Buhari, además, un dato importante, está muy enfermo, no se sabe bien de qué, porque es medio un secreto de Estado, pero el año pasado llegó a estar 2 meses en Inglaterra tratándose, fue 2 meses seguidos sin pisar Nigeria, donde lo que se enviaban eran mensajes grabados de él para confirmar que todavía que estaba bien. Bueno, así que es un escenario bastante complejo, claro, el de este país que, como decíamos al principio, es la principal economía del continente, el país más poblado. Todo esto, además, en un territorio que, para que nos demos una idea comparativa, es similar al de Venezuela. Tiene una superficie muy parecida a la de Venezuela. Ahí adentro hay casi 200 millones de habitantes. Y todos estos conflictos en curso que habrá que ver cómo se resuelven. Pero bueno, ese es el escenario social, político, económico de quien será rival de Argentina el próximo martes. ¿Algún pálpito con respecto a los dos partidos que quedan, yéndonos ya para el lado? Ah, no, una cosa antes, sí, que tiene que ver con el Mundial y que he visto a través de las redes sociales y que la verdad me ha gustado mucho. Usted compartió el partido de Senegal con trabajadores senegaleses en Buenos Aires, ¿correcto? Sí, así es. ¿Cómo fue eso? ¿Qué onda? En la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la sede queda en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires, varios senegaleses que son vendedores ambulantes que están organizados dentro de la CETEP fueron a ver el partido que jugó Senegal el otro día y nada, lo vieron todos juntos y yo subí a Twitter los videitos de ellos festejando los goles de Senegal. La verdad que me pareció algo bastante lindo, sobre todo en un contexto donde a los vendedores ambulantes senegaleses, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras partes del país, la policía los está persiguiendo, estigmatizando. Digo, hace no mucho hubo un caso terrible que estaba a la imagen, que le cortaron, le hicieron un corte muy profundo en el brazo a uno de los vendedores en el medio de un allanamiento. Así que bueno, nada, en ese contexto bastante hostil para la comunidad senegalesa en Argentina, por suerte tuvieron una alegría y nada, fue una linda iniciativa de parte de la CETEP, que es hoy su herramienta gremial, poder ofrecerles un lugar para ver los partidos. Digo, muchos de ellos viven en pensiones, claro. No tienen posibilidad, tampoco hay uno que tiene un televisor en su casa para ver el partido. Así que me parece que fue una iniciativa interesante y que entiendo se va a repetir con los próximos partidos de la selección senegalesa, que bueno, arrancó bien, por suerte. Y ahora sí, ¿cómo está viendo usted el Mundial, la participación africana en general, Argentina? Bueno, le tengo mucha fe a la selección, yo soy un optimista, el Mundial es algo que me apasiona muchísimo, yo creo que no quiero igual tirar ningún pronóstico porque también soy medio cabulero con eso, así que no voy a decir resultados ni nada por el estilo, pero yo creo que Argentina está muy bien. Creo que Islandia fue el rival más difícil del grupo. Mira. Porque esto es que nuestro periodismo deportivo es bastante, en mi opinión, ¿no? Pero bastante mediocre. Bastante. Había generado todo un clima de que los islandeses nos los comíamos crudos. Y hay un dato que no sé si todos manejamos, todos y todas, que es que Islandia clasificó al Mundial, primera en su grupo, sí, en la eliminatoria europea, y quien salió segundo en ese grupo fue Croacia. Sí, y, claro, y en la Eurocopa había eliminado a Inglaterra también. En la Eurocopa había eliminado a Inglaterra, y la Eurocopa arrancó empatando con el Portugal de Cristiano Ronaldo, que después salió campeón. Claro. Esto no es para nada trasladable a este Mundial, pero digo, es un equipo cabulero que viene en claro ascenso, viene jugando muy bien. Y eso, la Croacia con la que nos vamos a enfrentar mañana, que tiene jugadores del Real Madrid, del Barcelona, de la Juventus, salió segundo en ese grupo y tuvo que jugar el repechaje, porque Islandia le ganó. Entonces, me parece que, considerando eso, soy optimista respecto a lo que se viene. Y además, bueno, estoy tratando de ver todo lo que puede el Mundial. La verdad es que es un torneo que me encanta. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Por ahora, recién pasó la primera fecha y algunos partidos hoy. Pero bueno, nada, optimista. Le voy a pasar dos datos que va a ser lo que vamos a charlar en un ratito nomás, luego de la música. El primero, dos cuentas de Twitter. Mundial Político, que es una cuenta de Twitter que pasa un montón de datos acerca de relaciones internacionales, la situación de cada uno de los países, la verdad, espectacular. Y la otra es Igual Data, que también hace lo mismo, pero a partir de datos que tienen que ver con igualdad de género, grupos no heteronormativos en cada uno de los países. Así que métase nomás y ahora vamos a estar charlando con la gente de Mundial Político en un ratito nomás. Así que se lo recomiendo para usted que es realmente un fanático de estas cosas. Bueno, muchas gracias. Y perdón, si un segundito más, hay algo que me olvidé de recomendar, sí, ya que estamos en recomendaciones. No sé si lo vieron, pero bueno, supongo que vieron el famoso video de Childish Gambino, This is America. Lo conocen, el video del negro que denuncia el racismo y va haciendo todo un video donde va mostrando escenas de violencia en Estados Unidos. No lo tengo. Ah, bueno, ese es un video, es un rapero y productor estadounidense que, bueno... Sí, es verdad, sí, el nuevo rapero. Exacto. Sí, sí, sí. Su video fue famoso a nivel mundial, giró por varios lugares, sí, porque era muy crudo, hay escenas de violencia explícita, etcétera. Y hay un rapero nigeriano, conocido como Fals, con Z al final, que hizo su propia versión de This is Nigeria, esto es Nigeria, que bueno, lo pueden buscar en YouTube, se los recomiendo, porque también es una fuerte crítica social a la situación del país, ya que hoy hablamos justo de Nigeria. Perfecto, Santi, muchísimas gracias, completísimo. Hasta tenemos recomendación musical. Así que nada, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Así es, muchas gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Santi. Hablábamos con Santiago Mayor, que evidentemente debe tener un hormiguero adentro del teléfono, porque todas las veces que llamamos queda como un zumbido, ¿no? Por lo bajo, y es el único teléfono a donde me doy cuenta que me acabo de dar cuenta, de hecho, ¿no? Que todas las veces sucede con el teléfono de Santi. Santiago Mayor, que es periodista de RT, periodista de Notas Periodismo Popular, obviamente tiene su propio programa en FM La Patriada de Política Internacional, y que aquí tiene su espacio dedicado al panorama africano. Y nos vamos a Nigeria con la música. Lastimosamente, Santi no nos ha advertido antes de que iba a aconsejar una música. Nosotros elegimos otra que igual es muy, pero muy importante para la historia musical de Nigeria. Estamos hablando de el rey, de King Sani Ade, con Ooni Sijuade. se ba o owo wiwa fun mi momo gbagbe oni ba ti wi to ba pe awo awo atimula mo se ba owo wiwa fun mi momo gbagbe oni ba ti wi to ba pe awo Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Y analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. Si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan, por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Junio. Arde. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Arrancó el Mundial de Fútbol. Cada 4 años, aquellos que nos dedicamos a las relaciones internacionales, al periodismo internacional, encontramos en los partidos, las selecciones, las historias que están detrás de cada una de las selecciones de fútbol, alguna excusa como para ponernos a buscar, para ponernos a indagar acerca de dónde viene tal jugador, cuál es la historia personal o cuáles son las historias que están detrás de esos países países con los cuales generalmente no tenemos otro tipo de contacto que no sea a través justamente de la pelota. Justo durante este fin de semana me preguntaba cómo hará la selección Colombia, votará o no votará en ese balotaje tan pero tan importante para el futuro de su país. Hay muchísimas historias, ¿no?, que se juegan a la hora de cada competencia mundial. Y para aquellos que, como nosotros, digamos, estamos muy pero muy atentos a este tipo de cosas y nos gusta investigar, buscar información, la verdad que encontré una solución mágica. Un proyecto extraordinario para las personas que tenemos redes sociales, todo lo que tiene que ver con la web y nos metemos a buscar. Bueno, está todo junto, muchachos y muchachas. Encontramos a la gente de Mundial Político, un proyecto que yo lo conocí a través de una cuenta de Twitter que es @mundialpolitico, una iniciativa de una consultora española junto con el CIDOB de Barcelona, que es uno de los centros de investigación internacional más prestigiosos que hay en el mundo, y la gente del diario La Vanguardia, que, bueno, minuto a minuto van tuiteando, van distribuyendo, van hablando de las historias que están detrás de cada una de las selecciones que compiten en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Para tratar de entender un poquito más de dónde viene esta idea, cómo se cocina Mundial Político, estamos en comunicación con Martín Sulzmann. Él en realidad es argentino, pero radicado en Barcelona y es parte justamente del equipo de Mundial Político. Martín, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Tengo entendido que de hecho estás en Moscú. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes para ahí. Sí, aquí ya son las 10. Es difícil decir que sean de la noche porque acá nunca termina de oscurecer y de hecho dicen las 10 de la tarde acá. Así claro. Saludándolos hoy aquí desde Moscú. A ver, comentanos un poco, ¿de dónde surgió esta idea de Mundial Político? Yo repito, para aquellos que nos fascina la política internacional, la verdad que es un recurso extraordinario. Hay notas de todo tipo, historias, la verdad que es muy, pero muy interesante lo que han hecho. ¿Cómo surge? ¿Cómo lo gestionan? ¿De dónde sacan las notas? ¿Cómo es esto de Mundial Político? Sí, bueno, esto es una iniciativa que estamos desde Ideograma, en conjunto con el CIDOB, que también es un think tank de Barcelona, y con el apoyo de La Vanguardia. La idea es, de alguna forma, conciliar de alguna manera estas dos esferas, ¿no? La esfera política y la esfera futbolera, deportiva, que muchas veces parece que caminan por caminos distintos, pero la realidad es que tienen una relación mucho más una simbiosis mucho más grande en su relación de lo que parece. Claro. Entonces, bueno, la idea es justamente generar un puente entre ambas esferas. Ahora, vos estás en Moscú justamente gestionando este proyecto, por este proyecto, trabajando, digamos, en vivo y en directo y palpitando el Mundial, ¿es así? No, bueno, yo vine más que nada para seguir a la selección. Ah, mirá qué bien. Aprovechando la distancia, pero bueno, sí, también, lógicamente, desde aquí también uno puede facilitar un montón de cosas que a la distancia por ahí es un poquito más difícil, pero bueno, no, básicamente vine por una propia. Ahora, vos que estudiaste lo que tiene que ver con comunicación política, todo lo que tiene que ver con politología y todo lo demás, ¿podrías pensar o así tratar de pensar en un análisis muy rápido, quizás lo han hecho también en Mundial Político, acerca de cómo Rusia se planta, ¿no?, frente a este Mundial? Tanto se ha hablado del rol de Rusia con respecto al Mundial de Fútbol y el rol que tiene el Mundial del Fútbol para Rusia. ¿Cómo lo ves vos directamente desde allí de Moscú? ¿O desde lo que pudiste leer con respecto a eso? A ver, en primer lugar, marcar, digamos, que los mundiales, no importa dónde fuera, son una vidriera muy importante en términos políticos. Si uno analiza los últimos mundiales, o por lo menos los mundiales del siglo XXI, uno encuentra, por ejemplo, estos últimos tres mundiales, ¿no? Rusia, Brasil, Sudáfrica. Si uno se anima un poquito más, mete los Juegos Olímpicos, y más o menos que uno tiene el mapa del BRICS armado, ¿no? Claro, y si uno va claro. Un poquito más para atrás, o incluso hablando de la India, que sería el país que falta para terminar de armar el rompecabezas, también habla se puede hablar de la importancia que le está dando en los últimos años al fútbol, llevando figuras como Crespo, como Trezeguet y de otros países también. Pero volviendo a la cuestión de los mundiales específicamente, por ejemplo, uno analiza en el 2012 el primer mundial del mundo asiático, en el 2006 un poco el liderazgo de Europa, la nueva Alemania post-muro, haciendo su estreno y mostrando su liderazgo a nivel europeo y la Unión Europea también. Claro. Y acá sucede exactamente lo mismo. Putin encuentra un deporte que él admite que no le agrada demasiado, pero que entiende que es un deporte de masa. Si uno solamente revisa los números del Mundial pasado, donde 3.000 millones de personas lo vieron por televisión y solamente 1.000 millones vieron la final, uno entiende que es un espectáculo de masas y es un espectáculo que tiene muchísimo atractivo a nivel político para cada uno de los organizadores. Dentro del trabajo que están haciendo de investigación y el trabajo que hacen justamente ahí en Mundial Político para las notas y los datos que van tirando, eso realmente interesantísimos, ¿se te ocurre alguno quizás más particular, alguna anécdota, alguna cosa que te haya llamado la atención, que quizás no conocías y que a través de este proyecto has podido conocer? Sí, podríamos mencionar, por ejemplo, es muy interesante dos cuestiones, ¿no? La primera, ver la relación entre los países en los grupos. Justamente en este momento está jugando la local Rusia frente a Egipto, ¿no? Un grupo que compuesto por Rusia, por Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Y uno analiza, como lo hacíamos nosotros, analizando un poco algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, en temas de libertad de prensa o en temas de cuestiones de derechos para minorías como el colectivo LGBTI o cuestiones de progreso social, de libertad económica, además uno analiza, o de democracia, por ejemplo, uno analiza esos indicadores, cuán dispar termina siendo ese grupo. Lo tiene Uruguay con índices muy muy muy bien valorados y muy positivos en todos esos indicadores, y en cambio uno tiene, por ejemplo, a Arabia Saudita o a la local, a Rusia, con los peores índices de libertad de expresión del mundial, ¿no? Entonces la idea era justamente jugar un poquito con ello. Pero también hay otro dato que es muy interesante, que es el impacto electoral que tienen los mundiales, ¿no? Nosotros en la Argentina justamente siempre vivimos los mundiales en un año preelectoral, es decir, sí, digamos, donde todo el mundo está de alguna forma carburando y preparándose para lo que va a ser después del mundial, ya empezar en el año electoral en términos reales, y digamos, uno también es muy interesante ver el impacto electoral. Vos antes mencionabas a Colombia. 8 de los 32 países que disputan la Copa Mundial de este año, en 2018, irán o fueron a elecciones durante todo este año. Claro. Entre ellos, por ejemplo, Colombia, que este domingo pasado, pero también ir a México en medio de la Copa del Mundo. Brasil luego ha ido a Rusia. Y 3 de los 32 irán el próximo año, entre ellos la Argentina. Claro. Claro. Sí, es un montón de datos. Yo justo estaba mirando en los últimos días algunas de estos proyectos que van surgiendo. Hay un proyecto muy, pero muy interesante. De paso, si no lo conoces, te lo aconsejo, que es Igualdata, @Igualdata, que es justamente otro proyecto similar, pero muy enfocado en temas de género, de igualdad de género, que la verdad también tira una serie de datos con respecto a lo que vos estabas analizando, que la verdad que es muy bueno. ¿Cómo puede la gente meterse, conocer un poco más alrededor de Mundial Político? ¿Hay una página además de la cuenta de Twitter? ¿Cómo es? Sí, está mundialpolitico.org. Es una página que redirecciona automáticamente a una parte del diario La Vanguardia, uno de los diarios más importantes de Cataluña y de España en general. Y bueno, también a través del Twitter, que es @mundialpolitico, como bien vos decías. Ahí nosotros constantemente vamos actualizando con diferente información, con diferentes infografías, para que sea también atractivo, ¿no? En esto de conciliar un poco las dos esferas, la idea es también acercar tanto un poco los que somos más freaks de la política del fútbol, también a quienes por ahí algunos de los dos temas no le atrae tanto, y con esto por ahí se prende un poquito más. Bueno, la idea es generar material gráfico que también haga rica la información. Martín, la verdad que muy pero muy completo. Invitamos a todos y todas a meterse en @mundialpolitico, en Twitter, mundialpolitico.org es la página web para que puedan ver un poco las notas que van subiendo. Así que nada, felicitaciones. ¿Algún pálpito para el partido con Croacia? Bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones. Lo segundo, bueno, andamos acá muy bastante nerviosos, ¿no? Me imagino. Porque bueno, nos dejó como una sensación un poco rara el último partido, pero bueno, esperando la verdad que con mucha ansiedad que llegue y confiando muchísimo en el equipo y sobre todo en el capitán. Esperemos realmente tener una buena alegría. Entonces, nada, quedamos en comunicación y te agradecemos muchísimo, Martín. No, muchísimas gracias a ustedes y a total disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos entonces con Martín Sulman, quien es uno de los encargados, una de las personas que está detrás de este proyecto mundial político, un proyecto que lleva adelante una consultora que se llama Ideograma, una consultora española radicada justamente en Barcelona, junto con la gente del CIDOB, como decía Martín, un think tank de los más interesantes, de los más importantes de El Mundo, que tiene sede justamente ahí en Barcelona, y el diario La Vanguardia, que también es uno de los diarios más importantes de Cataluña, a donde cuando uno se mete se va encontrando con un montón de data, un montón de artículos, un montón de cosas. Encima van tuiteando en el momento del partido, lo van siguiendo minuto a minuto, y van tirando un montón de data con respecto a cada uno de los países. La verdad, muy pero muy interesante. Y el otro consejo que queríamos dar es justamente el de Igualdata. Es una cuenta en Twitter, ¿sí? Es @igualdata, que es un trabajo que se ha hecho a nivel latinoamericano por parte sobre todo de colectivos de feministas, la mayoría tengo entendido que son mujeres. Aquí en Argentina, si no me equivoco, la gente de Economía Feminista es la que, si no está involucrada, es la que está de alguna manera gestionando la difusión del trabajo que hace Igualdata. También, misma idea, ¿sí? Dan a conocer una serie de datos, están obviamente casi todos vinculados al tema de igualdad de género, al tema sobre todo relacionados con minorías no heteronormativas, están ligados con los derechos reproductivos y sexuales a lo largo y a lo ancho del mundo, aplicados, ¿no?, a los países que están compitiendo en este momento en la Copa del Mundo de Fútbol. También, minuto a minuto, ¿sí? La verdad, unos trabajos extraordinarios. Está buenísimo que a partir del Mundial de Fútbol efectivamente pueden empezar a difundirse un montón de informaciones, análisis, historias que quizás en otros momentos no podrían tener difusión o no podrían estar justamente en la atención del grande público. Así que volvemos a recomendar @mundialpolitico y @igualdata, las dos cuentas de Twitter que en este momento están haciendo furor con respecto a los internacionalistas en las redes. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Все фильмы о по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Última media hora de El Ombelico del Mundo y nos vamos a ver qué es lo que viene sucediendo con los movimientos sociales latinoamericanos y, como siempre, como todas las semanas, para tratar este tipo de temas estamos en comunicación con nuestro amigo, el periodista Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo andás, Fer? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Aquí todo tranquilo, viendo un poquito cómo viene la mano con el Mundial, con varias cuestiones que tienen que ver más la farándula a veces, ¿no? Estás futbolero. Estoy futbolero, me pegó. Es que la semana pasada me pegó tanto la cuestión de la discusión del aborto, claro, que me metí en un tupper y podía ver solamente eso, y cuando se terminó y lloramos y se aprobó, arrancó el Mundial, y entonces era, bueno, ahora me metemos con todo el Mundial, ¿no? Y hinchaste por Arabia Saudita vos. Y hinché por Arabia Saudita, sí, porque eran verdes y quería que ganaran los verdes, después de la discusión. En el resto de América, ¿cómo venimos, Fer? Bien, justamente algo relacionado a lo que vos comentabas recién, porque en esta oportunidad vamos a hablar bastante de la presentación que hizo hoy el movimiento feminista venezolano. Ajá. Ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ellas pidieron un derecho de palabra ante la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género para plantear también que si, bueno, en Argentina, en Uruguay, se ha hecho o se está tramitando este avance en las reivindicaciones de las mujeres, en Venezuela también la Asamblea Constituyente tiene que dar respuesta a este problema de salud pública. Claramente. Recuerdo que nosotros estuvimos hablando justamente con una de las representantes de la campaña del aborto legal en Venezuela, que un poco nos decía eso, ¿no? ¿Cómo es posible que en revolución, en un estado como el venezolano, nos encontremos con situaciones a donde todavía está prohibido, ¿no?, llegar efectivamente a un aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Sí, y en el caso de Venezuela, las compañeras lo que plantean es que la sociedad es bastante conservadora en este tema, incluso dentro del campo chavista. Sí. podríamos decir que hay posiciones importantes que plantean un rechazo al derecho o a la despenalización del aborto. Y por eso también es una parada bastante brava la que tienen las mujeres chavistas que plantean la necesidad de avanzar con este derecho, ¿no? Sí, hablamos hace unos meses con Mariana García Sojo, que era la vocera de la Red de Información por el Aborto Seguro, y nos decía: el aborto es la gran deuda de la Revolución Bolivariana. Sí, sí, seguro. Bueno, y un poco para saldar esta deuda, o por lo menos para empezar a plantear el debate en relación a esto, hoy estuvieron tres representantes de diferentes movimientos feministas. Estuvieron Daniel Hinojosa, de Tinta Violeta y La Araña Feminista, Taroa Zúñiga, de la Red de Aborto Seguro, que también proporcionó información para esta entrevista que ustedes comentaban, y la compañera Isabel, del Frente Cultural de Izquierda, que es una organización juvenil muy activa. Y lo que plantean básicamente es la modificación del artículo 76 de la Constitución, que establece que el Estado garantizará asistencia y protección integrada a maternidad desde el momento de la concepción, ¿no? Justamente ese último término es el que cuestionan las feministas venezolanas, porque es un término con connotación religiosa que justamente lo que hace es oponerse al derecho a la realización del aborto. Lo que ellas plantean es despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, modificar el artículo 76 que recién mencionábamos, y un tercer punto, que es el acceso gratuito a métodos anticonceptivos de barrera. Esto fue presentado ante una comisión de la Asamblea Constituyente, ¿correcto? Así es, de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. ¿Es común, digamos, que se peticione frente a la Asamblea Constituyente? ¿Cómo está trabajando esa relación la Asamblea Constituyente venezolana, tan cuestionada, por otro lado, a nivel internacional, ¿no? Se le achaca esta idea de haber usurpado, de alguna manera, los poderes de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. ¿Y cómo está trabajando esta relación, digamos, con la petición popular, con los movimientos sociales? Tengo entendido que esa es una de las cosas que más se están cuidando, ¿no? Sí, bueno, las críticas que en general se le hacen a nivel internacional en los medios privados vienen por el lado de la defensa, podríamos decir, de la democracia liberal burguesa y de uno de los poderes que en este caso coyunturalmente está controlado por la derecha venezolana, ¿no? Desde hace 2 años y algo. Por el lado de los movimientos populares, la crítica podríamos decir que es inversa, y tiene que ver con plantear que la Asamblea Nacional Constituyente avance en un modelo de democracia participativa y protagónica donde sea muy fuerte el protagonismo de las organizaciones populares. De todos modos, comparado con lo que son los órganos legislativos en general y constituyentes, la Asamblea Nacional Constituyente sí tiene una interrelación con el movimiento popular venezolano, pero en general desde el movimiento popular venezolano la consideran insuficiente. Y bueno, y ante cada oportunidad de establecer su propia agenda, de hacer uso del derecho de palabra, ahí están las compañeras y los compañeros, ¿no? Por eso, ante este tema, que es un tema además que no es algo ya instalado en la Revolución Bolivariana, fue muy importante que hoy se haya abierto este espacio, claro, ¿no? Claro. Que bueno, ahora la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género se comprometió a tomar el tema, a debatirlo, pero bueno, es una lucha que recién, no podríamos decir que recién está arrancando, pero que a partir de este momento aparece ante un poder institucional que es el más importante del país y que tiene la posibilidad de dejar en el texto constitucional un derecho tan importante. Claro. ¿Algo más que querías traernos en el día de hoy? Mira, simplemente para mencionarlo, por la importancia del tema, no lo vamos a desarrollar, que esta semana, el lunes pasado, el Comité de Descolonización de la ONU recibió la denuncia del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Ajá. La hizo Aurora Muriente, una integrante de este movimiento, planteando la necesidad de avanzar con la descolonización de este país, que es un símbolo para América Latina y el Caribe, para toda la patria grande, ¿no? Además, Muriente lo que planteó es que pocas veces como esta en la historia ha quedado tan claro el carácter colonial de Puerto Rico respecto a Estados Unidos, y bueno, y la necesidad de rechazar todos los mecanismos de injerencia que tienen que ver con la Junta de Control Fiscal en los últimos meses y en general con digitar toda la política de la isla, ¿no? Es un tema que da para desarrollar más en profundidad, pero no quería dejar de mencionarlo. Este es el tema que encabezó la segunda edición del Panorama Caribeño, que es una iniciativa de los amigos de Notas, Periodismo Popular. Sí. Así que me parecía que era importante por el tema en sí y también para saludar este emprendimiento cercano a Ombelico, ¿no? Sí, y déjame comentar también que no lo mencionamos al principio del programa, que Estados Unidos se retiró del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. No está implícitamente relacionado con lo de Puerto Rico, pero no hay que dejar de mencionar, ¿no?, semejante decisión del gobierno de los Estados Unidos. Exactamente. Y en consonancia con este retiro de este organismo de derechos humanos y también con la colonización de Puerto Rico, no podemos dejar de mencionar la situación de miles de niños que están a punto de ser deportados y que son separados de sus familias, como además se ha viralizado en las últimas horas con imágenes realmente tremendas, ¿no? Sí, terrible, terrible. Ya en el cierre del programa seguramente vamos a estar charlando un poquitito porque también hay novedades con respecto a eso. Fer, ¿alguna que otra cosa? No, y queda bueno, para el miércoles que viene vamos a trabajar el tema de varias luchas y de situaciones de defensa del derecho al agua. Ajá. Que se están dando en estos momentos en 3 o 4 países del continente, que lo había pensado para hoy, pero bueno, preferí darle un poco más de tiempo a lo que estaba pasando en Venezuela, que me parece algo muy, muy importante, y la posibilidad de revolucionar algunos aspectos dentro de la revolución que todavía no están en debate, ¿no? Excelente, Fer. Volvemos a escucharnos entonces el próximo miércoles. Seguro. Un abrazo grande. Adiós. Hablábamos con Fernando Vicente Prieto, periodista, es columnista en Telesur, además ha vivido durante muchísimo tiempo en Venezuela, conoce por dentro ese país y el gobierno venezolano, por lo cual nos pareció realmente muy interesante poder tener su visión acerca de esto, ¿no? Este avance que estarían haciendo las mujeres venezolanas con respecto al reconocimiento del derecho que tienen a decidir sobre sus propios cuerpos. Hablábamos de Puerto Rico, ¿sí?, recién con Fernando Vicente Prieto, y a Puerto Rico justamente nos vamos. Esta vez le hemos pegado a la musicalización del bloque. Vamos a escuchar a Puya con Fundamental. Los adoquines algún día no existirán, pero yo los piso ahora y me lo gozo. Arl, encendió el carro. Echa pa'lante, mamá. Pa'lante, papá. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Mira un poco más allá. Pa' llegar hay que empezar. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Porque esto es fundamental. Esto sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre de ahí que esto sale de la tierra. Esto es fundamental. Esa sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre de ahí que esto sale de la tierra. Echa pa'lante, mamá. Con tu sabrosura y con tu sabor. Tira pa'lante, papá. Métele mano a ese tambor. Echa pa'lante, mamá. Pa'lante, papá. Aquí te traigo esta show. Esto es fundamental. It's a flash of organic potential. Esto es fundamental. A path to the way of the spirit that awakes now. Esto es fundamental. It's a flash of organic potential. Esto es fundamental. A path to the way of the spirit that awakes now. We'll be right back. Mira un poco más allá. Mira, mira, mira, mira. Para llegar hay que empezar. Para llegar hay que empezar. Echa pa'lante, mamá. Con tu sabrosura, con tu sabor. Tira pa'lante, papá. Mete la mano a ese tambor. Echa pa'lante, mamá. Tú le das vida a este rumbo. Tira pa'lante, papá. Aquí te traigo este son. Esto es fundamental. Esta sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Mándela y que esto se debe a la tierra. Esto es fundamental. It's a pleasure to get in potential. Esto es fundamental. The plan to the way of the spirit that awaits now. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Hemos llegado a los últimos 10 minutos de Lombelico del Mundo, que sin programarlo, sin pautarlo, sin decidirlo, se ha transformado prácticamente en los últimos 2 años en el momento en el cual más o menos tiramos lo que nos quedó en el tintero, o así parte es de lo que nos quedó en el tintero, porque nunca llegamos realmente a cubrir todo lo que quisiéramos. Arranco por allá, Medio Oriente, Lucio Garriga Olmo. ¿Qué es lo que nos ha quedado en el tintero? El domingo hay elecciones presidenciales en Turquía. Ajá. Trascendentales. ¿Turquía está en el mundial? No. No, quedó afuera en el grupo con Islandia, justamente. Ah, mira. Trascendentales, ¿por qué? Porque a partir del año que viene empieza a regir la reforma constitucional y Turquía pasará a tener un régimen presidencialista. Por ahora tiene la figura del primer ministro, presidente y parlamento. A partir del año que viene eso se modificará a la figura de presidente y vicepresidente, nada más. ¿Quién es el candidato? Lo decíamos. Recep Tayyip Erdogan, el candidato del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que hizo un acuerdo programático con el ultrafascista MHP, uno de los partidos más de la derecha histórica de Turquía. Se vota el domingo, más de 50 millones de personas están habilitadas a votar. Contexto, crisis económica, caída de la lira, una devaluación constante que está sufriendo Turquía, una inflación muy alta y un déficit. Algunos hasta lo comparan con la Argentina. Ah, mira. Allá ellos. Un dato que no hay que dejar de pasar. El candidato del Partido de los Pueblos, Selahattin Demirtas, el partido pro-kurdo, está preso. Hace campaña desde la cárcel a través de sus comunicaciones con su esposa. La esposa graba la charla y después la publican a través de los medios de comunicación. Demirtas, por primera vez en 20 meses, tuvo una aparición pública. Dio una entrevista el domingo para la televisión pública turca y fue muy interesante porque el gobierno turco lo presentó como la noticia de las elecciones. Por primera vez en la historia, un preso hace campaña en la televisión pública. Ese es el contexto de Turquía. El HDP denuncia una persecución y se espera una elección muy peleada porque, entre otras cosas, se van a permitir los sobres que no tengan ninguna firma de ninguna autoridad de la mesa. Es decir, sobres que no tengan ninguna fiscalización. Claro. Así que ese es el contexto de Turquía. Se espera la victoria de Recep Tayyip Erdogan, pero la oposición hizo una alianza que puede dar que hablar. El lunes obviamente van a poder leer todo esto en www.ombelico.com.ar. La nota que va a publicar el señor Lucio Garriga Olmo, se acaba de enterar, lo acabo de vender al aire. ¿Estás comprometiendo al aire? Exactamente, exactamente. Va a ver, va a ver. Con el análisis, ¿no? De todo lo que tiene que ver con Turquía y sus elecciones. Licenciado Francisco Castaño, ¿qué nos ha quedado de la política exterior argentina? Lo más importante, creo yo, para analizar ha sido un poco lo que dejó Dante Caputo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino durante la presidencia de Alfonsín. Dante Caputo Bueno, fue canciller desde el comienzo del gobierno de Alfonsín hasta prácticamente un mes y medio antes de que finalizara, hasta mayo del 99. Recordemos que Alfonsín estuvo hasta julio del 99. Fue un canciller prolífico, podríamos decir, con una actividad por fuera a sí mismo de la parte pública muy importante. También había sido profesor de distintas universidades, entre ellas la Universidad de La Plata. Fue presidente de la 43ª Asamblea General de la ONU, tuvo cargos en la OEA. Yo lo que quería resaltar un poco era los principales lineamientos, las principales claves de la política exterior argentina durante el gobierno de Alfonsín, manejada justamente por Dante Caputo. Básicamente analizar que en ese momento Argentina, de Guerra Fría, de tensión entre los dos ejes, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Argentina, de la mano de Caputo, lo que buscó hacer fue tener una política un poco más autónoma, tener relaciones con estas dos superpotencias, pero tratando de manejar cierto margen de autonomía para fijar ciertos lineamientos en política exterior, como por ejemplo la parte ideológica, la parte de la paz, la parte de los derechos humanos, considerando que se salía obviamente de la peor dictadura argentina de la historia. Lo más destacable en principales puntos fue la cuestión del canal de Beagle, el acuerdo por el canal de Beagle con Chile, que estuvo a punto de llevar a una guerra, bueno, previa mediación papal de Juan Pablo II, con Dante Caputo, luego de que había sido un debate televisivo y previo con una consulta popular. Argentina logró establecer un tratado de paz con Chile, de paz y amistad. Otro fue el punto con Brasil. Se comenzaron las negociaciones que en 1985, que 6 años más tarde derivarían en el Mercosur junto con Paraguay y con Uruguay. Se establecieron fuertes relaciones con Europa Occidental, con Yugoslavia, con Francia, con Italia, con España. Con Estados Unidos fueron relaciones un poco más distanciadas, pero con cierto margen de autonomía con Argentina, y con la Unión Soviética la idea un poco más desde la parte económica, pero que se fue debilitando luego de lo que fue la crisis argentina y básicamente la crisis que terminaría por desintegrar la Unión Soviética. Entonces, destacar un poco esta política exterior que en un contexto, digamos, tanto nacional como internacional, definitivo, definitorio y muy, muy particular, Caputo lo que buscó lograr al frente de la casa del Ministerio de Relaciones Exteriores fue insertar a Argentina en el mundo desde una postura tercermundista, justamente considerando las debilidades del país y tratando de sacarle rédito lo mayor posible desde la paz y desde los derechos humanos y también de la parte política, ¿no? Estableciendo acuerdos con distintos países con la idea justamente de diversificar y de que Argentina se dejara atrás los años oscuros de la dictadura. Para cerrar, vamos a dar una noticia que acaba de hacerse pública. Donald Trump firmó un decreto ejecutivo para permitir a aquellas familias que han sido separadas en la frontera entre Estados Unidos y México de poder pasar el tiempo que tengan que pasar en las prisiones federales norteamericanas juntas, es decir, evitar la separación entre niños y adultos luego de que los inmigrantes sin papeles o ilegales son arrestados justamente en la frontera. ¿Cuál ha sido el escándalo? ¿Por qué sucedió esto? Porque en abril Donald Trump empezó una política que llamó de tolerancia cero con respecto a la inmigración, que preveía la aplicación de una serie de leyes que no se aplicaban por costumbre, digamos, por hábito, no se aplicaban en los Estados Unidos y que preveían justamente que aquel que entra a los Estados Unidos ilegalmente debe ser llevado frente a un juez federal y mientras espera su condena o su expulsión tiene que pasar ese tiempo adentro de una cárcel federal. Esto obviamente preveía que aquellos que llegan a territorio estadounidense acompañados de menores debían ser separados de esos menores porque los menores no pueden entrar adentro de una cárcel federal. Eso provocó prácticamente la separación de casi 2.000 niños de sus padres justamente las fotos que se hicieron virales. Exactamente. Que recorrieron el mundo. En la frontera. Ahora, lo que hizo Donald Trump en realidad no fue decir, bueno, si entras con menores, entonces tenemos que aplicar todos los protocolos internacionales para garantizar la seguridad y el crecimiento de esos menores, y por lo tanto los padres y los menores tienen que estar en un contexto, digamos, que pueda llegar a ser beneficioso. No, al contrario, dijo, no, los menores a la cárcel. Eso es lo que firmó momento. Sí. Es decir, le permite a los menores de poder pasar el tiempo que los padres tienen que pasar adentro de una cárcel federal junto con los padres. Sí, es una locura. Una infancia en la cárcel. Es una locura. Eso es lo que acaba de firmar Donald Trump en este momento, con lo cual va a estar prácticamente en todos los noticieros y diarios del día de mañana. Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo del día de hoy. Agradecemos y felicitamos por el debut en su rol, su nuevo rol de operador técnico. Ya lo vamos a meter detrás del vidrio más seguido, a Nehuen Alegretti, que la verdad que lo ha llevado muy pero muy bien. Muchísimas gracias y un saludo muy grande a nuestro compañero Juan Ignacio Arechaga, sí. Que no pudo venir, pero que bueno, obviamente está transitando por una situación por la cual no puede estar con nosotros, y le mandamos un gran abrazo y todo nuestro apoyo. El señor Lucio Garriga Olmo, nos vemos el próximo programa, esperemos que con la Argentina clasificada a octavo del Mundial, de lo contrario pueden pasar cosas muy feas. El licenciado Francisco Castaño. Un gusto como siempre estar aquí, nos reencontramos el miércoles que viene con todas las noticias de la política exterior argentina. Mi nombre es Federico Larsen, quédense en la programación de Radionauta FM porque se viene Androides Paranoides una vez más aquí en el 106.3 del dial. Chau. ¡Amen!